Bueno, Mario Bañiles está del otro lado, principal referente de lo que es el Banco de Alimentos Tandil, un trabajo fuerte que vienen realizando a lo largo de todo el año y desde hace muchos años. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente, como todos los años, ¿no? Haciendo fuerte algo que es necesario cada comienzo de año para ustedes. Sí, en realidad esto para nosotros es bastante nuevo. Lo que sí venimos haciendo hace tiempo es consiguiendo carne a través de productores que donan su animal. Claro. Que hasta antes nosotros, hasta antes de estos remates, nosotros teníamos un sistema en el cual teníamos un voluntario que contactaba a diferentes productores para traer los vacas. Estas se juntaban con un flete que también donaba su tiempo, iba a campo por campo buscando las vacas, y se llevaban a Mirasur, cuando se transforman en media red. Claro. Y de ahí a Cañoli, que lo procesa y transforma en carne picada y lo congela. Después se trae al Banco de Alimentos y distribuido en las instituciones. Ese es el proceso hasta ahora. Ahora, a través de la Cámara Agroindustrial, parte de ganadera, nos están dando la posibilidad, digamos, como de facilitar la logística, y eso es algo a través de los remates. Esta sería la primera opción que tenemos a través de Ledesma Grana, que se hace digamos, el remate. Bien. Para que la gente pueda donar algún animal que nosotros luego podamos simplemente transformarlo en carne picada y poder distribuirlo entre las 118 instituciones con las que trabajamos en Cali y la zona, que brindan alimentación a más de 10.000 personas. Bien, yo estaba viendo en el comunicado de prensa que ustedes dieron a conocer hace unos días, donde ya hay apoyos, por ejemplo, a la cooperativa agrícola de Tandil y Vela, Urcade, Albelo y compañía, y bueno, y obviamente Ledesma y Arana, ¿no? Exacto, sí, por suerte, todo esto gracias a la mesa solidaria que nos viene apoyando, social, y obviamente la Cámara Agroindustrial de la ciudad de Tandil, que hace que estas firmas puedan sumarse y brindarnos la posibilidad de que ellos sean un canal para poder recibir este tipo de donaciones, ¿no? Que nosotros no estamos capacitados para manipular ni gestionar, sino a través de ellos. Igual es clave el voluntario que diga, bueno, dono este animal, ¿no? Eso es fundamental. Exacto. A ver, lo que se está brindando es la posibilidad de canal, digamos. Sí, sí. Productor en definitiva ese día manda a la venta y bueno, dentro de las 20 o 30 o lo que mande a la feria, una va donada al Banco de Alimentos para que llegue alimento a la gente que necesita. ¿Y ya tienen algún productor que se ha comunicado con ustedes? ¿Cómo viene? Tengo entendido, según me contó Belisario ahí de la Cámara Industrial, que ya hay cuatro comprometidas, así que bueno. Nosotros durante el año necesitamos para abastecer las diferentes necesidades alrededor de 120, pero eso durante el año. ¿Son 120 animales se necesitarían a lo largo del año? A lo largo del año para atender a los comedores. Y con los cuatro que se darían en este primer remate, ¿alcanzaría como para al menos el primer trimestre? No, necesitas más. No, necesitamos más. Claro. Pero bueno, ahora por suerte en Rauch va a haber otro a finales. Claro. Así que esperamos unas más. Bien. Igual esto porque recién arranca este nuevo sistema. Claro. Pero bueno, tenemos mucha expectativa y estamos muy agradecidos de poder participar con diferentes organizaciones y en este caso la Cámara Agroindustrial. Claro. Para facilitar la logística y brindarles canales también transparentes a los donantes para que puedan hablar de su consignatario de confianza. Hacer llegar sus donaciones. Solamente se comunican con el rematador y lo acuerdan directamente y después en el marco del remate el animal va directamente para ustedes al lugar que corresponde. A ver, no son comercializados directamente. Claro. se transforman en carne picada. Exacto. Porque tiene menor peso, que se hace más viejo, porque eso en realidad se hace, como te decía, se termina picando y congelando, digamos, por una cuestión de que le llegue a todas las instituciones en algunos puertos. Mario, hace pocos días cuando se hizo el cierre con balance del año 2019, había muchos proyectos para este año, me imagino que además de este, están trabajando en todo lo demás que está previsto para 2020, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estamos en un escenario en el cual tenemos mucho trabajo y tenemos muchos desafíos por delante. Estamos trabajando articuladamente con otros bancos de alimentos de la zona, como el Banco del Carso, para desarrollar durante este año un mayor rescate de lo que es de segundas cosechas, que se llama, en lo que tiene que ver con papa, zanahoria. Bueno, en la zona de la costa hay mucha huerta también, donde se puede llevar tantos cotillos, mucha lechuga, y eso nos permitiría abastecer no solamente los bancos de alimentos de estas tres ciudades, Balcarce, Mar del Plata también, sino existe la posibilidad de llegar a abastecer a otras zonas del país. ¿Cómo va a pasar? Que hemos rescatado hace poco, en diciembre, un rescate grande de un proveedor de la empresa de Papa Rita que está allá en Balcarce, claro, y alcanzó para sacar 90 camiones. Nosotros en 2000 recibimos 12 veces para diferentes lugares del país. Claro, buenísimo. Y bueno, estamos en eso, y estamos también con la CEPIT trabajando para un proyecto de rescate de pequeñas donaciones. A veces pasa que los comercios tienen pequeñas donaciones para hacer y no saben dónde. Bueno, a través de alguna aplicación que estamos tratando de adaptar, que ya existe, bien, poder darle una herramienta más a personas que quieran colaborar y que sigan directamente a la institución. Más allá de esta herramienta tecnológica, bueno, hoy hasta que eso esté implementado, todos los que se quieren comunicar con ustedes, bueno, recordame cómo lo pueden hacer. Sí, directamente lo puedes hacer por vía telefónica, o sea, al 444-9149. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, en cualquier horario pueden llamar, dentro de ese horario. Si no, a través de las redes sociales, vos con Banco Alimentos también van a encontrar aquí, Facebook, ahí, y nos contactan. Seguro. Muy bien, Mario, bueno, esperemos que muchos más productores se anoten para este primer remate y que, como vos decías, a lo largo del año siga como los años anteriores. Un abrazo grande y mucha suerte para todos. Muchísimas gracias por la discusión.